Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierra, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Tierra Fértil, en este contacto semanal que tenemos desde FM Sierras, la 107.9. También aprovechamos para enviar un fuerte abrazo a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio Tinku, ubicada en Mina Clavero, que reproducen nuestros programas los días jueves a partir de las 17:00. Así que un enorme placer de reencontrarnos en esta propuesta del INTA Villa Dolores, donde tratamos de acercarle buena información para ayudarte a producir alimentos sin venenos, evitando la utilización de agrotóxicos. También desde los micrófonos de la Tierra Fértil estimulamos el agregado de valor para transformar esas materias primas cosechadas de nuestras tierras no contaminadas y utilizar distintos tipos de estrategias para transformarlas en productos secundarios, para cubrir las necesidades de nuestras familias, tanto rurales como urbanas. Y por qué no, hay muchos casos de agricultores familiares que se han animado a aumentar un cachito su escala de producción de alimentos saludables, que lo hacían de manera artesanal y en forma casera, para ofrecerlo a los vecinos, a las comunidades transerranas, en forma directa desde sus chacras o bien armando un puesto en las distintas ferias francas que ya vienen funcionando en los diferentes pueblos transerranos, ya que se trata de una alternativa de comercialización directa donde se benefician ambas puntas de las cadenas agroalimentarias, tanto los productores como los consumidores responsables, donde por lo general, o ese es un poco el objetivo que pretendemos, es tratar de lograr un precio más justo que le convenga tanto al productor como al consumidor. Así que bienvenidos a la Tierra Fértil, también te vamos a informar en el transcurso del programa sobre distintas actividades de capacitación que está prevista para los próximos días, las próximas semanas. Y desde ya quisiera agradecer profundamente a todas aquellas personas que han tenido la voluntad de participar de un taller práctico muy interesante que hemos desarrollado el domingo pasado a las 10 de la mañana en la población, donde nos concentramos cerca de la escuela primaria y luego nos trasladamos hasta un campo vecino que había sido víctima de los últimos incendios forestales. Realmente era increíble la situación de ese campo quemado, totalmente desnuda la superficie, árboles de muchísimos años de edad que han sido seriamente afectados y con mucha probabilidad de que no tenían la capacidad necesaria para rebrotar. Un manto de ceniza cubría los suelos, estaban totalmente expuestos ante la ocurrencia de una próxima lluvia a ser lavado la superficie de los primeros centímetros, que justamente corresponde normalmente a la tierra de mayor fertilidad, donde se suele concentrar la materia orgánica. Las partículas de arcillas calcinadas por las llamas que alcanzaron altísimas temperaturas superiores a los 500 grados centígrados. Entonces, prácticamente esas partes minerales del suelo, como te comentaba, las arcillas, han perdido su capacidad físico-química de absorber nutrientes en su parte periférica y luego liberarlo paulatinamente para cubrir las necesidades de las distintas especies que componen nuestros bosques nativos. A su vez, las partículas de arcilla, al calcinarse, pierden la capacidad de absorber humedad, lo cual es sumamente importante para retener el agua de lluvia, mejorar las condiciones de infiltración mediante la formación de agregados, mediante una mejor estructuración de los suelos. Es lamentable la situación en que se encuentran esos campos quemados. Y en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de iniciar algunas actividades prácticas con la coordinación técnica de la ingeniera agrónoma Marcela Ledesma del INTA Forestal, que consistió básicamente en la construcción de pequeñas fajas de retención de humedad, ¿sí?, utilizando materiales que conseguíamos en esos campos quemados, ramas de los diferentes arbustos, troncos quemados, piedras. El objetivo era tratar de frenar el posible avance vertiginoso del agua de lluvia cuando se produzca en las próximas semanas, porque supuestamente a partir de este mes de octubre o noviembre se estaría iniciando el ciclo de precipitaciones estacionales, ¿sí?, que la estamos esperando con ansias para cortar este largo ciclo seco que estamos soportando todos los transerranos. Así que realmente agradecer profundamente a todas aquellas personas que se sumaron a esta convocatoria realizada semanas atrás, porque en definitiva el objetivo es comenzar a reconstruir todas estas zonas seriamente dañadas por los diferentes focos de incendio, ¿sí? Y hacerlo desde abajo hacia arriba, no esperar medidas milagrosas de los gobiernos de turno, como por ejemplo el área de agricultura de la provincia ha prometido un plan ambicioso de reforestación mediante la entrega de plantines, de especies autóctonas, ha prometido sobrevolar la zona tirando distintos tipos de semillas forrajeras, pero consideramos que, inclusive lo ha comentado Marcela en esa oportunidad, son medidas poco eficaces, ¿sí? No tiene sentido llevar plantas autóctonas en macetas de tierra, trasplantarlas porque seguramente van a estar muy expuestas y hay un altísimo porcentaje de pérdida porque eso requiere cierto mantenimiento, cuidado, que no sean pastoreadas por los animales silvestres o domésticos. En definitiva, lo recomendable sería tratar de restaurar las superficies dañadas utilizando los materiales que nos proporciona directamente los bosques nativos. También tuvimos oportunidad de recorrer zonas, hay vecinas nomás, es increíble, pero de repente caminábamos 20 metros y nos enfrentamos con una franja que no había sido afectada por los incendios forestales. Entonces, es un lindo sitio, muy interesante, para dedicarlo a la cosecha, a la recolección de mantillos, ¿sí? Porque además de recolectar una buena cantidad de materia orgánica, seguramente vamos a estar cosechando una importante variedad de semillas que forman parte de ese bosque nativo, de distintas especies vegetales, ¿eh? Ya sea que correspondan al tapiz vegetal y herbáceo, o tal vez semillas de distintos tipos de arbustos y, por qué no, también de árboles forestales. Porque a partir de ese mantillo tenemos la oportunidad de utilizarlo, por un lado, para la producción de las bolillas de arcilla, que luego podemos distribuirlas sobre las zonas afectadas. O luego de la ocurrencia de una lluvia y que se vaya acumulando cierta cantidad de material orgánico e inorgánico en esas fajas de retención, luego se van a dar las condiciones apropiadas para distribuir ese mantillo o las bolillas de arcilla en el interior de esas fajas, de tal forma que cuando nazcan las futuras especies vegetales se encuentren total o parcialmente protegidas de los posibles daños mecánicos que pueden ocasionar distintos agentes. Así que profundamente agradecido, realmente ha sido muy buena la convocatoria. Tengo presente que se acercaron compañeros de la zona de Cañada Larga, eso corresponde a unos 5 kilómetros de la zona de Mina Clavero, como así también compañeros de La Ramada, eso ya corresponde al límite sur de nuestro valle tras la sierra, pegadito a Villa de Merlo. A todos ellos, un fuerte abrazo transerrano. Y ya te cuento que cuando finalizamos ese taller, ya surgieron las ganas de repetirlo en otro lugar de nuestro valle de tras la sierra, que era un poco el espíritu, el objetivo que nos hemos planteado cuando decidimos encarar esta convocatoria, que estos talleres se puedan multiplicar a lo largo y a lo ancho de nuestro valle desde la sierra, juntarse con los vecinos, con los amigos, llevar estos conocimientos a las distintas instituciones intermedias, como pueden ser las escuelas públicas, los centros de jubilados, invitar a los intendentes y presidentes de la comuna, ¿sí? Que se arremanguen las camisas y pongan las manos en el lodo para formar las bolitas de arcilla. ¿Se animarán algún intendente? Bueno, esa es la invitación de la Tierra Fértil. Así que ya te voy a pasar la próxima capacitación relacionada con la restauración de los bosques nativos. Ahora te invito a escuchar muy buena música. Hoy hemos decidido traer a un grupo musical que ha marcado su huellita en el rock nacional, en la música contemporánea argentina. tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en la Tierra Fértil y en este momento estamos en comunicación telefónica con Sofía Gatica, una de las madres del barrio Ituzaingó Anexo, que está participando en el acampe realizado en la futura planta industrial de Monsanto. Hola, Sofi, muchas gracias por este contacto telefónico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, la verdad que ya dice la hora que... ¿Cómo andas? Bien, un placer escucharte. Te cuento que estamos transmitiendo en vivo y directo por una radio comunitaria de San Pedro y nos gustaría, por favor, que nos comentes las últimas novedades desde el acampe, ¿sí? Adelante, Sofi. Bueno, mira, nosotros estamos hace 14 días acá bloqueando el predio. Hemos bloqueado tres puestos. Sí. Tenemos el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3. Sí. Donde no estamos permitiendo el ingreso de material ni de combustible. Solo permitimos el ingreso de los trabajadores, agua y comida nomás. Sí. Como estamos bloqueando eso, los trabajadores han salido a reclamar de que han quedado sin material y no pueden trabajar. Y Monsanto empezó a despedir a algunos trabajadores y por eso es el conflicto, porque nosotros no vamos a permitir que se siga construyendo esta planta acá, sí, acá en Malvinas, Argentina. Exactamente, Sofía. Sí. A mí mucho no me cierra el hecho de que judicialmente se haya autorizado la construcción de la planta todavía sin tener a mano un estudio sobre el impacto ambiental, Sofi. Eso me llama poderosamente la atención. Es que pasa que una multinacional grandísima es la que está manejando el mundo prácticamente. Ya tiene la autorización. A ellos no le hace falta autorización. Porque ellos al empezar a construir saben que le van a decir que sí. Estamos hablando de una empresa que paga, puede pagar al intendente de Malvinas, paga jueces, puede pagar todo lo que se le da la gana. Entonces nosotros estamos resistiendo. Acá se nos cuestiona de que nosotros, muchas de las personas que están acá, no son de Malvinas, Argentina. A todas estas personas les quiero decirlo, nosotros no somos de Malvinas, Argentina, somos de la República Argentina. Somos todos argentinos en contra de este multinacional, este activista que viene a saquearnos los recursos naturales, a enfermar y matar a la gente. Entonces, yo creo que los jueces, el intendente, el gobernador y la presidenta tienen que priorizar la salud de los argentinos. Exactamente, Sofi, sí, porque no hace falta tener una casita pegada a la futura planta de silos para estar presente en el acampe. En forma directa o indirecta, estamos todos perjudicados. Exactamente, estamos perjudicados. Entonces, acá se plantearon, ahora se está planteando porque son minimísimos, pobre contra pobre. Nos estamos enfrentando a los trabajadores, a 200 trabajadores. Entonces, la empresa Monsanto tiene que reubicar a estos 200 trabajadores, los tiene que reubicar. Y la justicia tiene que priorizar, porque acá dice garantizar el trabajo. Y a nosotros, ¿quién nos garantiza la salud? Ellos tienen que priorizar. Si hay 200 trabajadores que quedan sin trabajo, reubicarlos y priorizar 40 millones de argentinos, porque estamos hablando de una semilla transgénica que va a ser distribuida por todo el país, porque esto no queda en Malvinas, Argentina. Entonces, como es un conflicto grandísimo, esta multinacional quiere manejar lo que comemos. Pasó lo que pasó hace dos días. Vino la policía, quiso hacer ingresar los camiones, trajo gas pimienta, los puso gas pimienta, empezaron a hacer cordones ellos, encararnos, a querer desalojarnos a la fuerza, empezaron a reprimir, y muchos manifestantes quedaron en el suelo por el gas pimienta, otros compañeros fueron detenidos, los llevaron detenidos a dos compañeros, y bueno, cuando yo vi que había disturbios en dos lugares, levanto la vista y veo los camiones. Cuando yo veo los camiones, salgo corriendo, porque, o sea, camino rápido, y me tiro adelante los camiones para que no pasen. Porque todo este disturbio era para que los camiones ingresaran, y nosotros no vamos a permitir los camiones. Ahí es cuando me agarran de los pies, me empiezan a arrastrar por el piso, me tiran contra el asfalto, me abren la cabeza, porque tengo la cabeza atrás tengo traumatismo cráneo leve, y me empiezo a negociar y negociar mucho. Sí. He tenido posibilidad de acceder a fotos, realmente lamentable estos hechos. ¿Se han acercado, Sofi, durante estos días a algunos funcionarios políticos, ya sea de la municipalidad o de la provincia, para tratar de establecer un diálogo con ustedes? No, así ya no, con diálogo con nosotros no van a hacer, si ya dialogaron con la multinacional. O sea, ellos ya negociaron esto. No se van a acercar acá ahora. ¿Qué nos pueden llegar a decir? Ya negociamos su salud. Claro. Ya negociamos, lamentablemente, hemos negociado su salud. Ahora, bueno, al fin y Mauricio. Sofi, y en definitiva lo que se está solicitando es que se escuche la voz del pueblo, que se convoque a una consulta popular en Malvinas Argentinas, ¿no es así? Sí, Malvinas Argentinas está pidiendo la consulta popular en Malvinas. Nosotros que estamos acá estamos pidiendo la consulta popular en todo Congo. Porque acá, esto no es un problema de Malvinas Argentinas, lo repito, es un problema de toda la Argentina. Entonces, nosotros queremos ser partícipes, no queremos que alguien decida, o sea, solo Malvinas decida por la salud de todos los cordobeses. Yo creo que los cordobeses somos todos conscientes de que esta multinacional no se tiene que instalar acá, y muchísimos argentinos también son conscientes. Y que se prioricen a los argentinos y a estas empresas extractivistas que vienen a robar lo que es nuestro. Sofía, ¿y cuál es el estado de ánimo en este momento, la relación con la policía y los manifestantes? No, hasta la policía, y ahora, a ver, te digo más o menos cuántas policías hay. Y debe haber 20, 30 policías nomás, y infantería debe haber 20, o sea, en total debe haber 50 entre policía y infantería. Y los manifestantes, vamos a sacar, hay más, sí, hay más, porque somos más nosotros. ¿Y cuál te parece, Sofía, que serían los pasos a seguir en las próximas jornadas? ¿Qué es lo que estás vislumbrando a corto plazo? No, nosotros seguimos acá, estamos convocando gente. Mucha gente pasa los autos, la deja pan criollo, trae pingüino, aceite, alimentos no perecederos, nos trae agua. Te digo que tenemos comida para en los tres puestos, tenemos comida para estar acá por tiempo indeterminado, porque toda la gente sigue trayendo comida para porque acá no son modos, estamos en un descampado, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos baño, y estamos de acuerdo a lo que nos está trayendo la gente. Y lo que sí necesitamos para el lunes, los que van a venir, necesitamos cuerpo, necesitamos gente, porque no sabemos ahora, recién se acaba de ir, desde la fiscalía mandaron a un veedor, dice, para hacer la parte ocular para ver cómo estamos. Sí. Y dice que de acuerdo a la fiscalía de la doctora Sánchez no va a pasar nada, hasta el sábado. Perfecto, entonces, Sofi, entonces a través de los micrófonos de la Tierra Fértil hacemos una convocatoria a todos los compañeros que quieran acercarse, solidarizarse con todos ustedes y apoyarlo de distintas maneras, ¿sí? Sí, que vengan el lunes que lo vamos a necesitar, que no sabemos qué va a pasar. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por este contacto con FM Sierras. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta siempre. Bien, de esta manera acaba de finalizar la comunicación telefónica con otra amiga, Sofía Gatica, una madre que forma parte del barrio Ituzaingó Anexo en la zona periférica del Gran Córdoba y que ha sido víctima de las fumigaciones periurbanas, ha perdido integrantes de su familia, hijos, y bueno, está allí tratando de colaborar con muchas personas en el acampe que ya lleva prácticamente 12 días consecutivos y tratando de acercar las partes, pero como ha comentado Sofía, hay poca voluntad de dialogar para revertir la actual situación. Así que muchas gracias, Sofi, te mando un fuerte abrazo y será hasta cualquier momento. Ahora vamos a una pausa musical, por favor. Fuera de tu amor, vine a cantarte. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Seguimos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal, ¿eh? Acordate que lo estamos haciendo en este momento en vivo y en directo desde San Pedro. Mañana podés escucharnos a través de la Tincu, ¿sí? Los jueves a las 5 de la tarde con la misma frecuencia, qué casualidad, 107.9. Y a su vez lo estamos grabando para ser reproducido por FM Sierras los días domingos a partir de las 3 de la tarde. Y la vida continúa, ¿eh? Más allá de Monsanto, le vamos a poner el pechito porque nosotros consideramos que es posible construir otro mundo saludable, ¿sí? Entre todos, más allá de los credos, de las razas y las procedencias. Apostamos fuerte al desarrollo de la agricultura familiar, a la autoproducción de alimentos. Por ello, hoy decidimos invitar a un amigo transserrano que está desarrollando un emprendimiento familiar muy interesante en Las Tapias, más precisamente en Chuchiras, y que también Daniel Musso tuvo la feliz decisión de acompañarnos el domingo pasado cuando desarrollamos durante la mañana en la zona de la población un taller práctico relacionado con la restauración de los bosques quemados, que hacía bastante frío, Daniel, ¿te acordás? Ese domingo por la mañana, buen día. Sí, buen día César y buen día a la audiencia. Sí, realmente hay que ser corajudo para estar ahí porque estaba bastante, bastante fresco. El viento muy fuerte y bueno, pero hay que ver cómo hacer las cosas y qué es lo que podemos aportar cada uno para el bienestar de todos. Me comentaban algunos amigos, Daniel, que registraron temperaturas por debajo de 0 grados ese domingo. ¿Fue? Sí, puede ser. Bravo. Puede ser, sí. Danielito, me gustaría que te presentes ante la sociedad transerrana, dónde estás viviendo, qué actividades estás desarrollando. Por favor, contanos. Bueno, yo vivo en Chuchiras. ¿Dónde queda Chuchiras? Chuchiras, el extremo, sería la parte sur, el límite sur de Las Tapias, uh-huh. O sea, como quien va camino a San Javier. Ahí está cerca del Hospital de Día, que está en el triángulo. Enfrente, exactamente. Justo enfrente del hospital. ¿Y qué tipo de tareas estás llevando a cabo normalmente, bueno, dentro y fuera de la chacra? Bueno, yo soy docente y apicultor. Uh-huh. Trabajo con un grupo de colmenas, que eso ha sido mi trabajo durante los últimos 25 años, ¿no? De trabajar con abejas. Y aparte de eso, de a poco fui agregando en mi casa un poco de huerta, un poco de frutales. Después empecé a hacer un poco de animales y ahora tengo un pequeño criadero de conejos, un crío pollo parrillero para el consumo, tengo un lote de gallinas ponedoras como para tener huevos y aparte de eso tengo unas chanchas que son la materia prima después para el consumo de la carne esa y para facturar, para tener alimento durante todo el año. Perfecto, Daniel. Por lo que podemos escuchar, es una granja bien biodiversificada, ¿no? Sí, es una granja, podemos decir que es una granja casi integral. Le faltarían muy, muy pocas cosas. Le faltaría a lo mejor algunas vacas como para obtener leche y algunas ovejas. Pero en general está bastante diversificada y bastante completa. Vamos por parte, dijo nuestro amigo sí, Jack. Sí, y Tupac Amaru decía lo mismo. No le fue muy bien. Sí. Me gustaría, Daniel, que nos cuente un poquito la actividad apícola. ¿Cuál es la situación actual? Desde el punto de vista productivo empezamos. Después vemos la parte económica. Bueno, en cuanto a la flora. Yo en 25 años que estoy en la zona, es el peor año, hasta ahora es el peor año que he tenido. Una mortandad muy, muy grande de abejas. No hay desarrollo, no hay desarrollo de la colmena. Esto, por supuesto, varía mucho en la zona, ¿no? Por ahí está escuchando alguno y dice, ¿qué dice el loquito este? Que claro, si las colmenas mías están bárbaras, pero en general es así. Y he hablado con unos cuantos apicultores que están en las mismas condiciones. Yo en un primer momento pensé que era que me estaba pasando a mí, que nada más, pero no, no es lo que está pasando. Un mucho menor desarrollo de lo que es normal para la época del año y para la zona. Exactamente. Incluso el monte, en términos generales, yo creo que está retrasado y entre 15 y 20 días como mínimo. Claro, como consecuencia de las bajas temperaturas y la sequía. Vos sabés que más que las bajas temperaturas, o sea, eso influye. Por ejemplo, las bajas temperaturas y las heladas de hace 10, 15 días atrás influyó mucho en todo lo que es la primicia de algarrobo. Todos los algarrobos que estaban, que ya se veía verde, está todo negro de nuevo, ¿no? Porque se ha helado todo. No sé qué es lo que va a pasar con la flor de esos algarrobos, si volverá a florecer o al no florecer, la cuaresmisa, que se da generalmente en diciembre, va a ser un poquito más intensa. Pero en términos generales, jarilla, salvo en los lugares donde hay un poco de agua, que hay un poco más de humedad, no se ve que empiece a brotar. El piquillín, que normalmente en esta época está florecido, ni ha empezado a moverse. El chañar tampoco se ve que florezca. El molle, que es el caballito de batalla en esta zona, durante agosto, es muy, muy poco lo que ha florecido. Claro. Pero yo se lo atribuyo más que al frío, yo se lo atribuyo a la sequía tan prolongada que tenemos. Exactamente. Generalmente, marzo y abril son dos meses que el monte aprovecha para juntar agua para el rebrote de primavera. Y bueno, y este marzo y abril prácticamente no ha llovido. Y desde el punto de vista económico, Daniel, contanos un poquito, ¿cuál es la situación actual de la apicultura? Yo recuerdo que años atrás había mucha más actividad en cuanto a productores apícolas que trasladaban su apiario, camiones, y hay un achicamiento, me parece. Sí, yo hace un tiempo escuché que iba a ser récord en el país y el récord de la producción apícola, récord de miel histórico y no sé cuántas cosas más. Y yo realmente no sé de dónde sacan esos datos, ¿no? Porque, por un lado, los apicultores, los que tenían la apicultura como principal actividad, muchísimos de ellos han o se han achicado o han cambiado la actividad, ¿no? Se han dedicado a otras actividades que pudieron empezar gracias a la apicultura. Uh-huh. Y lo que yo noto que está quedando el apicultor prácticamente de hobby, que tiene la apicultura como una actividad secundaria. Uh-huh. Porque las variaciones de precios y las variaciones de costo no permiten tenerlo como una cosa segura y como actividad principal. Claro, a mí me da la impresión, Daniel, que hoy por hoy el apicultor familiar, que tiene un costos fijos relativamente bajos, y que trata de comercializar en el mercado local, interno, está mejor posicionado que el otro extremo, ¿no? El gran apicultor con... Sí, sin duda. Uno de los principales culpables de eso es la extensión de todo lo que es la parte de agricultura, principalmente la soja, ¿no? Y lo que es más preocupante es que las agencias oficiales son las que promueven la utilización de o la implantación de soja, con lo que lleva, con toda la parte de utilización de agroquímicos, utilización de fertilizantes. Bueno, todo esto ha hecho que la frontera, por un lado la expansión, como vos me haces señas, los que están escuchando no ven la seña, pero César me está haciendo seña de la expansión de la producción de soja. Y por otro lado la pérdida de la, o sea, el achicamiento de la frontera apícola. El uso de agroquímicos con la soja ha llevado a la desaparición prácticamente de malezas y a la desaparición de la biodiversidad, que eso yo creo que la pérdida de la biodiversidad floral es una de las causas principales de lo que en muchos casos hablan de la despoblación de colmenes y mortandad de abejas, ¿no? La dieta de las abejas ha cambiado muchísimo y como parte de ese cambio es lo que estamos pagando con la mortalidad que tenemos. Es llamativo que en términos generales la mortandad en el monte es mucho menor a la mortandad en praderas, ¿no? Ajá. Y por otra parte, Daniel, me da la impresión que hay una tendencia en alza de pequeños productores que quisieran incorporar esta actividad dentro de un abanico, ¿no?, de opciones. Pensando en una primera etapa para el autoconsumo, algunas colmenas, un par de colmenas, y después si se dan las posibilidades de ir creciendo con recursos propios. ¿Vos no notás esa situación? Yo creo que la única manera de crecer en apicultura es... dando pasos chiquitos, ¿eh? Dando pasos chicos y a partir de la propia producción. Sí. Por supuesto es opinión mía, ¿no? Con créditos es muy poco lo que se puede hacer, porque... Sí. En apicultura la principal arma que tiene que tener el apicultor es las ganas de producir, y después lo demás medio como que viene solo, ¿no? Tal cual. Uno iniciarse con apicultura, si tiene ganas, puede ir a algún apicultor a lo mejor viejo que pedirle todo el material que no utiliza, que ya lo tiene de descarte. Uh-huh. Que muchas veces termina siendo fuego eso. Claro. Lo puede arreglar, ¿no?, en los ratos libres y puede comenzar. Aparte, enjambres, puede buscar enjambres que hay en árboles, en huecos de las piedras. Muchas veces se puede contactar con los bomberos de la zona y avisarles que en el caso de haber algún enjambre, que lo llaman, generalmente la gente cuando ve enjambre llama a los bomberos, y que a veces es un trabajo extra y bastante engorroso para los bomberos, y que en la mayoría de los casos termina con la muerte del enjambre ese. Claro. Entonces, sería bueno que contactarse con los bomberos, como para que el que tenga ganas de iniciarse con abejas, que pueda ir a buscar esos enjambres que denuncian y comenzar con esos enjambres. Yo conozco mucha gente que se ha iniciado de esa manera y que ha tenido buenos frutos. Por supuesto, principalmente para el consumo personal, ¿no? Exactamente. Pero el consumo personal, a lo mejor con una colmena tiene para consumir todo el año. Mira. Claro. O sea que con unas 8 o 10 colmenas podría tranquilamente producir, ¿no? Para su consumo personal, y el excedente poderlo vender a precios razonables, como para que la gente se acostumbre al consumo de miel, ¿no? Que es una forma de promocionar la actividad. Hay que tener en cuenta que el 95% o más de la miel que se produce en el país se exporta. O sea que nosotros producimos cosas buenas y en vez de comerlas las exportamos. Exactamente. ¿No? Y después comemos todas las porquerías que nos encajan de todo tipo con conservantes y todo eso. Así que, Daniel, hoy más que nunca, teniendo en cuenta esas perspectivas climáticas y económicas, tratamos de sacar a flote una vieja receta que dice poner los huevos en distintos canastos, no apostar a una sola actividad. Sí, yo creo que sí. Incluso la apicultura misma sí. Tiene como ventaja principal que al ser polinizadores naturales, todas las plantas que requieren mayor o menor polinización van a tener mayor producción y con una cosa que por ahí es ir en contra de todo, ¿no? Mayor variabilidad genética. A medida que pasa el tiempo se van haciendo cosas cada vez más centralizadas, cada vez todo vemos en un maíz o una soja o cualquier producto, cualquier alimento, todo es igualito, todo. Pero ¿qué pasa? Eso, si bien se trata de juntar las características principales para que produzca bien, también en el caso de aparecer una plaga, vamos a tener productos que son totalmente sensibles a esa plaga. Exacto. ¿No? Y en abejas también, buscar un poco la variabilidad. Pero, Daniel, las grandes corporaciones de semillas, como Monsanto que estamos hablando, tienen otras políticas empresariales. Sí, porque es lo que venden ellos. Que van a contramano de lo que usted dice. Pero, sí, sí. O sea, es una realidad la semilla transgénica. Pero yo no sé si es una realidad mirándolo en el tiempo a un futuro que esa sea una cosa que realmente sea buena, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando más variabilidad hay vamos a tener mayor a la larga. A lo mejor no mayor producción en un ciclo, pero mayor producción a través de los años, del tiempo, claro, ¿no? Y mayor resistencia natural a las enfermedades. Exactamente. ¿No? Que eso es lo que deberíamos tratar de lograr, ¿no? No resistencia a las enfermedades o resistencia a una plaga porque echamos algo, sino tratar de que la especie que estamos haciendo, que estamos produciendo, sea resistente a las enfermedades en forma natural. Tal cual. ¿No? Bien, Danielito. Con las abejas también otra de las cosas que podemos hacer es o sea, no solo la miel, sino las abejas producen cera, que es muy utilizada, producen polen, que como suplemento alimentario, si se maneja bien, si se cosecha, se conserva y se utiliza bien para consumirlo, es uno de los alimentos de mayor cantidad de aminoácidos y proteínas y vitaminas que necesita el organismo humano. También tenemos el propóleo, ¿no? Que es un antibiótico natural que es sumamente efectivo, que dicho sea de paso, después del accidente con el propóleo, o sea, del sabotaje del propóleo del año 91. ¿Ahí estaba Bayer metido también? No sé quién estaba, pero una industria. Pero hubo muchas, yo me acuerdo en esa época, un diario muy de mucha tirada, que sacó un título en letras de como de 10 centímetros de grande, el propóleo mató a no sé qué cantidad, 10 o 15 personas, pero nunca salió un título, ni siquiera en letras chiquititas, diciendo que había sido un sabotaje, que el propóleo no tenía nada que ver y que el propóleo es un excelente antibiótico natural, ¿no? Que en muchos casos podría suplir a muchas de las y curar a muchas de las enfermedades, que es muy bueno como cicatrizante, ¿no? Pero eso no yo por lo menos no he escuchado nunca. Exactamente. Incluso, Daniel, tenemos algunos amigos apicultores que han logrado una línea de productos cosméticos también. Sí, trabajan y trabajan muy bien y yo le de paso aprovecho para mandarle un saludo a Ángel y Gladys. Y a Gladys, que trabajan muy bien, excelentemente en toda la parte de propóleo, sobre todo, ¿no? Manejan muy bien todo lo que es la utilización del propóleo. Hay varios que trabajan también en propóleo, así. Lo que pasa que ellos son los que comenzaron con eso y tal vez los que mayor variedad de productos tienen en base a propóleo. Exactamente, Daniel. Te propongo ir a una nueva pausa musical. Damos vuelta a la página y seguimos indagando en otra de las actividades que venís desarrollando en esta hermosa granja mixta familiar. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Yo tenemos todo el día. Hasta la una creo que es. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Si no tuviste la oportunidad de participar del taller sobre recuperación de los bosques quemados que se llevó a cabo el domingo pasado en la población, no te preocupes, tenés otra gran oportunidad. Se ha convocado para este domingo 6 de octubre a partir de las 10 de la mañana para encontrarnos en las instalaciones de la comuna de Las Calles, otro paraje serrano seriamente afectado por los últimos focos de incendios ocurridos hace aproximadamente 15 a 20 días atrás. Así que es una propuesta muy interesante. Vamos a contar con la presencia de Marcela Ledesma para repasar cuáles son las prácticas a campo más recomendables para tratar de iniciar la reconstrucción de una zona quemada. Y a su vez, también vamos a contar con la grata presencia de nuestra amiga Ana Domínguez, quien va a estar a cargo de un taller práctico para la producción de las bolillas de arcilla. Por eso te recomendamos llevar algunos materiales para colaborar en esta tarea muy interesante que, insisto, está programada para el próximo domingo 6 de octubre a las 10 de la mañana en la comuna de Las Calles. Te invitamos a que lleves algunos materiales prácticos, como por ejemplo palanganas o fuentones, que nos va a permitir la hidratación de la arcilla, algunos rociadores de agua, lonas plásticas que las vamos a utilizar para el amasado de la arcilla y los otros componentes para lograr unos choricitos largos que luego lo vamos a cortar y finalmente a amasar las futuras bolillas de arcilla. También te invitamos a que acerques algunos cajones de madera, como por ejemplo los que se utilizan normalmente para la comercialización de frutas y verduras, o las hueveras, esas de cartón, ¿sí?, que nos va a permitir ir estoqueando las bolillas de arcilla y luego trasladarlas al lugar definitivo de distribución. ¿Por qué no también, si tenés la posibilidad, llevarte algunas palas, rastrillos, lijas para maderas número 80, porque van a ser utilizadas para justamente lijar, rasgar el tegumento de algunas semillas de especies autóctonas, que es necesario este tratamiento mecánico para facilitar el proceso de la germinación. Así que están todos invitados, una propuesta excelente, y se sigue multiplicando los talleres a lo largo y a lo ancho para la restauración de los bosques nativos. Ya está programado, por ejemplo, para el sábado 19 y domingo 20 de octubre en la Travesía Norte, otra práctica relacionada con la reconstrucción de los bosques que han sido seriamente dañados como consecuencia de los incendios forestales. Este fin de semana, insisto, 19 y 20 de octubre, la propuesta es reunirnos en la casa de la compañera Marina para justamente a partir de allí dirigirnos a una zona seriamente dañada. En este caso te proponemos llevar otros elementos de trabajo como machetes, guantes de trabajo, algunos elementos como podones, motosierras, de tal manera que a partir de estos materiales podemos construir las fajas para la retención del agua de lluvia, ¿no? Porque evidentemente estamos cada vez más cerca, si Dios quiere, al inicio del ciclo de lluvias primavero-estivales y no podemos dejar de tomar este tipo de medidas para tratar de reducir las incidencias negativas relacionadas con la erosión hídrica. Imagínate toda esa zona boscosa, totalmente quemada, suelo totalmente desnudo, desprotegidos de la cobertura vegetal. Hay que tomar cartas en el asunto y mirar para adelante para reconstruir nuestro paisaje. Y continuamos en la tierra fértil y con la grata compañía de Daniel, un vecino de Chuchiras, el sector sur, como él comentaba, de Las Tapias, un fiel representante de la agricultura familiar, donde está llevando a cabo, dentro de su pequeña granjita, múltiples actividades, como lo es la apicultura, la producción de carne de conejo, huevos, pollos parrilleros, y también tiene el sector dedicado a la porcinocultura. Fíjate cómo lo mencionó Daniel. Sí, una calidad bárbara. Una calidad. Contanos de qué se trata, a ver qué cantidad de madres tenés hoy disponible para la producción de carne de cerdo, Daniel. Bueno, la producción mía de cerdo es muy, muy chiquita. Es para, o sea, la idea mía es para consumo, consumir la carne de cerdo tanto fresca, ¿no?, como en forma de chacinados a lo largo de todo el año. Los chacinados es una cosa que en el tema de salud es medio complicado, pero es algo que me gusta. Consumir con moderación, Daniel, ¿eh? Claro, consumir con moderación, pero un jamoncito, un salame o todas esas cosas, realmente, o sea, lo hago porque me gusta. Comer algún lechón al horno o asado cada tanto, bueno, esa es la idea. Daniel, ¿y qué diferencia habría con respecto a los chacinados de tipo industriales? ¿Qué te parece? Bueno, la diferencia, yo creo que la diferencia principal es cuando uno lo hace para consumo propio, elige y selecciona bien la carne que va a utilizar para el proceso. Y el otro tema que también es muy importante, la utilización de conservantes y de acelerantes del proceso es mucho menor, porque uno lo hace como para que, bueno, cuando está lo empezamos a comer. Exactamente. A veces empezamos antes que esté. Exactamente, ¿no? Para ir probando. Si para está ir por, probando. Y a lo mejor una fábrica, o sea, un elaborador industrial no elige tanto la carne y, bueno, utiliza conservantes que no es que no estén aprobados, son conservantes que están aprobados por bromatología, claro, pero que produce una aceleración de todos los procesos. Y ahora que mencionaste bromatología, también está la posibilidad, a la hora de faenar un animal, hacerle el análisis correspondiente para detectar la presencia de triquinosis, ¿no es así? Sí, yo cuando faeno, tomo muestras para ver análisis de triquinosis. Las muestras que se deben tomar es de diafragma, de músculos intercostales, del músculo masetero, el músculo de la carreta, el animal, de la quijada, y un poco del corazón, porque son los lugares en donde mayor cantidad o mayor probabilidad va a haber en el caso de que el cerdo esté con triquinosis, va a ser el lugar donde mayor probabilidad de encontrarla va a haber. Y se puede llevar a bromatología de la municipalidad de Villa Dolores o a un laboratorio privado para que hagan el análisis. El análisis es muy rápido. Uno carnea, vamos a suponer, carnea un día a la tarde, toma la muestra, lleva la muestra esa al laboratorio, y al otro día a la mañana, cuando ya el animal está oreado, que ya está por empezar a trabajar, lo puede, ya tiene el resultado. Uh-huh. Entonces es seguro, sobre todo para todo lo que, para toda la parte de que se vaya a hacer de chacinado fresco, ¿no? Exacto. O sea, de chacinado fresco no, de chacinados crudos. Exactamente. Para la parte que va cocinado, ya sea asado, horno, o por ejemplo chorizo, en el caso de que los chorizos se vayan a cocinar, o morcilla que se cocina, arrollado que también se cocina, en ese caso no hay problema porque la temperatura mata la larva de la triquinela. Tal cual. Pero en el caso de jamones, salame, todas esas cosas, no, porque la salazón no le produce ningún efecto. Exactamente. Daniel, y para la construcción de los corrales, ¿has comprado caños metálicos? ¿Qué tipo de material utilizas? Sí, bueno, eso es lo más caro de todo. ¿Lo importaste de Río Cuarto? He utilizado... César se ríe porque va siempre acá, se lo ve. He utilizado cosas que están prácticamente o en desuso o que tienen muy poco valor. Por ejemplo, para los corrales, gran parte de los corrales están hechos con tarimas esas que se está utilizando mucho en el comercio, que viene todo, ahora viene todo en tarimado. Entonces, los materiales de construcción, por ejemplo. Materiales de construcción, claro. en todas esas cosas vienen tarimas que muchas veces son tarimas, a veces se reponen, se reciclan, otras veces son descartables y se pueden conseguir por un precio bastante económico. Uh-huh. Entonces, de hecho, gran parte de los corrales está hecho con eso. Otra parte está con alambres reciclados, con postes y varillas que saco de la poda de formación del monte que hay en mi casa. Uh-huh. Entonces utilizo toda esa madera. Claro. Y para seguridad, para que no... El cerdo es muy... es muy de querer pasar a toda costa. Entonces, todos los corrales tienen un boyero eléctrico como para protegerlos del pasaje de... Perfecto. De los corrales. El agua tiene... agua de las tapias. Sí, con bebedero automático. O sea, bebedero de ese tipo chupete, que los cerdos tienen permanentemente agua... en el momento que ellos quieren. Y la alimentación es una alimentación también a corral en base a maíz molido y un suplemento, un concentrado proteico para cerdos. Daniel, y en cuanto a razas, ¿está trabajando en algún tipo de biotipo en especial o cuál estaría recomendando? No, yo no, es muy poco lo que yo sé de eso, así que no recomiendo ninguno en especial. Yo creo que lo principal es usar madres que sean buenas criadoras. Y en el caso de ir seleccionando, ir dejando hembras de aquellas madres que fueron que buenas criadoras. En cuanto a lo demás, ya eso quedaría para gente que se especialice en el tema. Uh-huh. Pero, por otro lado, a lo mejor ir a cerdos de muy, muy buena calidad significa también tener que mejorar a lo mejor mucho la calidad del alimento, como para que esos cerdos funcionen, claro. Mejorar también mucho las instalaciones, y eso para el pequeño productor, así de tipo familiar, por ahí sería un poco engorroso, y no sé si se justificaría desde el punto de vista económico. Exactamente. O sea, si nosotros buscamos cerdos con una super conversión alimentaria para mandar a lo mejor 1.000, 1.500 cerdos por mes al mercado, es una cosa. Claro. Ahora, si queremos comer un lechoncito cada tanto y hacer unos salames o unos jamoncitos en el invierno, ya yo creo que tenemos que tratar de buscar otra cosa. Exactamente, más rusticidad incluso. Sí, más rusticidad, adaptados al medio, adaptados a condiciones de que por ahí en verano, por supuesto tienen que tener sombra, pero que en verano tengan calor y que en invierno se banquen un poco el frío. Por ahí manejar un poco las apariciones de tal manera que en las épocas de más calor y de más frío, tratar de no hacer parir las chanchas, uh-huh. O sea, tratar de manejar, se puede manejar con más o menos buena alimentación a que las chanchas tengan dos partos al año. Bueno, esos dos partos, tratar de que sea uno en primavera, que de paso va a tener la ventaja de que los lechones van a estar para la fiesta, con lo cual no solo va a tener una muy buena Navidad y Año Nuevo, sino que a lo mejor, si tiene un excedente, puede obtener un buen precio en esa época. Y en ese sentido, Daniel, me gustaría repasar un poquito los ciclos de producción de los cerdos, el periodo de gestación, lactancia. Sí, para los oyentes, que es muy interesante para regular justamente la época de servicio. El periodo de gestación de la cerda es fácil de recordar: 3 meses, 3 semanas y 3 días. Uh-huh. Término medio, 114 días más o menos. Uh-huh. Y después, una vez que la cerda ha parido, el periodo de lactación es más o menos entre 45 y 50 días. Y se le empieza a alimentar a los lechoncitos, se le empieza a dar alimento, además de la leche de la madre, a partir de los 10, 12 días más o menos. Claro. Perfecto, Daniel. ¿Y qué tipo de producto secundario estás logrando a partir de la carne porcina? Contale a los oyentes. Bueno, como producto secundario, o sea, elaborados. Producto elaborado, el principal es lo que es salame, y todo lo que es lo que se considera como jamón, o sea, carne salada, curada, que puede ser de los cortes de mejor calidad, magros, pero no tan magros, o sea que tienen que tener un poquito de grasa para mejorar el sabor y para disminuir la penetración también de la sal. Uh-huh. O sea, todo lo que es jamón, salame, después en chorizo, el chorizo común, chorizo colorado. Yo dentro de eso, como me gusta mucho el ahumado, hago chorizo colorado ahumado, las pancetas también las hago ahumadas, pero es por gusto mío, ¿no? Exacto. Después, lo que es cocinado, el arrollado de cerdo, las morcillas, aprovechando toda la parte de cuero, las partes de menor calidad de carne, la cabeza del animal, hacer todo lo que es la sangre del animal, hacer también morcilla. Uh-huh. Dentro de las morcillas se puede hacer morcilla, la clásica morcilla salada, o también la morcilla dulce, agregándole, además de todo lo anterior, de todos los condimentos, pasas de uva, nueces y un poco de, uh-huh, de azúcar, que es una variante para aquellos que les gustan las comidas agridulces o que, sí, les gusta mezclar, es una variante muy, muy interesante. Exacto. Daniel, y en cuanto a condiciones para la maduración de esos productos, ¿es posible conseguirlos en nuestra zona, temperatura, humedad? La temperatura, bueno, es el gran problema que tenemos acá, ¿no? Sí. Que es muy poco el tiempo, la época del año. Óptima, claro. Es muy corto el periodo en el cual hace frío como para poder hacerlo. Pero término medio, teniendo una piecita que puede ser un baño, a lo mejor un baño en desuso o alguna pieza en desuso, que esté fresca, que esté totalmente oscura, sí, que eso se cierra, si tiene una ventana, bueno, cerrando la ventana con alguna cosa que no entre la luz, y que también que se pueda cerrar bien como para que no entre ningún animal ahí, y sobre todo para que no haya corriente de aire, cosa que la maduración y el proceso de deshidratación sea progresivo, no sea brusco, y de esa manera se va a hacer bien. En cuanto a los condimentos, no es ningún secreto, porque la mayoría de los condimentos se compran uh-huh. Directamente en casas que se dedican a la venta de productos para chacinados. Sí. Ya viene todo preparado, o sea que es muy poco lo que hay que trabajar, ¿no? Todos los insumos necesarios se consiguen en la zona, ¿no? Sí, sí, todo lo que sea tripa, condimentos, papeles microporosos para el caso de los jamones, la misma malla que se usa después para contenerlo, el jamón, esa malla elástica, también se puede conseguir acá en unos cuantos negocios acá de la zona. Exacto. Otro de los equipamientos que incorporaste, Daniel, para agregarle valor a los productos cárnicos procedentes de la carne de cerdo, es un equipo que has importado de Europa, el ahumador. Eso están discutiendo entre Suecia y Noruega a ver quién se adjudica el patentamiento. Sí, el patentamiento. Es realmente muy muy sencillo. Es un tambor de esos que venden en cualquier negocio de venta de aceites o en las pinturerías, un tambor de eso, que por supuesto hay que limpiarlo bien, un gabinete viejo de heladera que quede por encima del tambor, o sea, un poco por arriba del tambor, y para conectar entre el tambor y el gabinete, un caño de chapa de desagüe, con un metro es suficiente. Uh-huh. Al gabinete de heladera se le saca motor, las divisiones, todo eso, cajones, sí. Y en la parte superior se hace un agujero y se le pone una chimenea. Ajá. En la parte inferior se hace un agujero, que en ese agujero entra el caño de desagüe. Y ese caño viene del tambor. Que genera el humo. Que es el que va a generar el humo. O sea, ahí se va a generar la combustión. Lo que hay que hacerle al tambor ese es un agujero arriba como para que entre el caño de desagüe. Y en la parte de abajo una ventana de aproximadamente 30 en el piso, o sea, en el costado del tambor, una ventana de 30 por 30, ¿no? Como para poder ahí introducir todo el material del combustible. Lo que se hace es, en el gabinete de heladera se cuelgan o se ponen sobre las rejillas los elementos que uno quiere ahumar y se prepara fuego, no en el tambor mismo, sino afuera del tambor, unas brasas, se deja que se haga brasa el fuego ese, se ponen en el tambor. Una vez que están las brasas, se tira sobre las brasas viruta de algarrobo, uh-huh, o de alguna madera dura. En algunos casos yo he sentido que usan viruta de roble o viruta de nogal. En nuestra zona lo que es más común o más fácil de conseguir es viruta de algarrobo. Claro. Salvo alguno que tenga nogales, entonces que usted puede utilizar una chipeadora para picar toda la leña esa y usarla para ahumar. Exactamente. A eso le pueden agregar, a la viruta esa le pueden agregar algunas hojas de romero, de laurel, como para saborizar, para aumentar el sabor, para mejorar la calidad del humo. Bueno, y eso se le echa un poco de viruta, se va controlando, cada hora más o menos se le va echando unos puñados de viruta, y lo único que hay que hacer es observar en la chimenea del gabinete de heladera que esté saliendo humo. Uh-huh. Y bueno, el periodo de ahumado va a depender del gusto de cada uno. Uh-huh. Y del tamaño de la pieza, pero generalmente con 3 o 4 horas de ahumado es suficiente para que quede bien. Qué bueno, aparte es una técnica que permite la conservación de los alimentos y le da un toque muy particular, ¿no? Sí, le da un sabor muy particular que es muy rico para aquel que le gustan las cosas ahumadas. Exacto. Y es tremendamente feo para las personas que no les gusta el ahumado. Pero son pocos, ¿no? Me parece. Pero sí, es una variante para producir, sí. Muy, muy interesante, muy, en el caso mío, muy, muy rica, y es una variable. Claro. ¿No? ¿Y ya está generando algún tipo de excedente, Daniel, para vender en la zona? No. Yo lo que hago es pura y exclusivamente para... De cerdo es pura y exclusivamente para... Autoconsumo. Para consumo. Qué egoísta que sos, Daniel. Para consumo mío y de alguno que va a tomar mate. Que pasa una camioneta, una Peugeot que tiene un escudo de linda. que pasa cada tanto, va. Entra ahí. Sí. Bueno, Danielito. Vos ya me estoy fijando la hora y estamos prácticamente al cierre de la tierra fértil de hoy. Y nos faltó otro capítulo como conejos, sí. Gallinas ponedoras, pollo campero, huerta, frutales. Voy a tener que traerte en otra oportunidad, porque bueno, es increíble. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Así que eternamente agradecido, Daniel. ¿Querés comentar alguna cosita más? ¿Mandar saludos? ¿Tenés el micrófono abierto para decir lo que se te cante? Sí, bueno, saludo principalmente a todos los productores, sí. Y a todos los que quieran convertirse en productores, que bueno, que a veces es cuestión de animarse a producir, bueno, y que mi casa está siempre abierta como para que el que quiera preguntar o quiera ver algo de que tenga intenciones de producir. Yo sé, desde muy chico tengo alma de docente, o sea que no soy de esconder lo que estoy haciendo, sino que el que va a mi casa va a ver lo que uno está haciendo, e incluso generalmente le voy a comentar también qué es lo que no tiene que hacer para que no le dé mal resultado. Exactamente. Así que bueno, saludos a todos y ya les digo, el que quiera, que tenga interés, puede acercarse. Puede acercarse, sí, tranquilamente. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a la operación técnica y gracias a todos los oyentes transerranos. Les mando un fuerte abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.